Este tema se le quiero dedicar especialmente para unos colegas de Medina. Esto va para ellos. Los caballeros de la noche son como murciélagos. Les gusta la oscuridad, les asusta el ordiar de claridad. Son siete para dos más de la sociedad. Asís, Amin, Abdul, Rachis, Ali, Petit, Mohamed, ¿sabes qué? Si nos buscan, llámanos, porque si no será difícil de encontrarnos. Locuras pueden llegar a darnos. Ambos nos largamos en un viaje de locura, nos embarcamos. Contra los juegos de habilidades nos enfrentamos. Cinco peajes cruzamos, fuimos hasta África, un país llamado Marruecos, donde la gente no va con ropa de marca. Marcan su territorio, su ambiente y su rollo. Tres chicos cruzaron y uno se quedó en territorio español. Pena le dio no ver el extranjero, por no tener pasaporte fue lo primero. Los caballeros de la noche son como murciélagos, les gusta la oscuridad, les asusta el ordinar de claridad. Son siete para dos más de la sociedad. Los caballeros de la noche son como murciélagos, les gusta la oscuridad, les asusta los días de claridad. Son siete para dos más de la sociedad. No tenemos reloj, pero todos sabemos a qué hora reunirnos. Nuestros pensamientos son casi los mismos, aunque a veces no coincidimos con la misma idea. La imagen se recrea, todos nos reunimos en la misma peña. Y ahora que no está, la calle se adueña de nuestra presencia. Y con elegancia nos damos un rulo con el Lancia, también el GSI, para ir a por Nicalos. Menuda panda de fumados, luego una cenita y se quita la moradita en la bodeguita. Pronto volvemos a estar fuera de órbita, con un verdejo y un hierba nos hierve la sangre. Maniobras son bajar por una calle de prohibido de dirección. Un día nos calaron, nos vieron, nos persiguieron, nos pararon, menudo cisco montaron. De cinco personas que íbamos en el coche, todos éramos de la pandilla de... Los caballeros de la noche son como murciélagos, les gusta la oscuridad, les asusta los días de claridad. Son siete para dos más de la sociedad. Los caballeros de la noche son como murciélagos, les gusta la oscuridad, les asusta los días de claridad. Son siete para dos más de la sociedad. Hay gente que le pica, que le da envidia vernos a todos juntos reunidos como una gran familia. También hay gente que haría ni daría lo que fuese por intentar jodernos. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Esto va por todos esos cabrones que intentan jodernos. Apunten este día en sus cuadernos, por si alguna vez no volvemos a vernos. Quién sabe lo que nos deparará el futuro. Esperemos que nunca sea nada crudo, ni para mí, ni para ninguno. Menos para él que se lo merece, al que le gusta tocar la herida cuando más escuece. Deja que cicatrice, el tiempo pasará, pero la herida no se curará. No intentes poner soluciones a los problemas, no me digas más. Por cuatro putas perras jodes una amistad. Los caballeros de la noche son como murciélagos, les gusta la oscuridad, les asusta los días de claridad. Son siete para dos más de la sociedad. Los caballeros de la noche son como murciélagos, les gusta la oscuridad, les asusta los días de claridad. Son siete para dos más de la sociedad. Los caballeros de la noche son como murciélagos, les gusta la oscuridad, les asusta los días de claridad. Son siete para dos de la sociedad. Especialmente con dedicación para toda esta gente: Javi, Timmy, Sony, Topo, Eric, Richard y Villas. Grabado en Que Os Jodan Producciones.